del pueblo originario de San Pedro Coajimalpa, San Pedro Coaximalpan, y pertenezco a uno de los asentamientos llamados irregulares, y mi intervención va a ser en ese sentido, de abordar este tema, que es prácticamente un problema social que se ha desbordado a nivel de la Ciudad de México y ha rebasado a los gobiernos anteriores y al actual. Los asentamientos humanos irregulares, así categorizados deliberadamente y tendenciosamente por los gobiernos y por los grandes consorcios inmobiliarios, es más que nada para estigmatizarlos, para satanizarlos y posteriormente criminalizarlos y preparar a la opinión pública para un desalojo, para el desalojo de estos asentamientos. Porque sí quiero decir que el gobierno de la Ciudad de México y los otros gobiernos nos endosan que nos presentan como una plaga de marabuntas, que estamos acabando con el suelo de conservación, invadiendo y dañando los acuíferos, y que también hemos invadido suelo urbano, y que nos hemos apropiado de predios urbanos en suelo urbano. Y esto es totalmente falso, y lo voy a tratar de demostrar. Los asentamientos humanos irregulares, ubicados en el sur poniente de la Ciudad de México, son el resultado histórico del crecimiento natural y del desdoblamiento natural de los pueblos originarios, asentados en las faldas de lo que es la sierra de Chichinautzin, la Sierra de las Cruces, que forman parte de estas sierras, o la Sierra de la Jusco, que forman parte de estas sierras del gran bosque de agua, 250 mil hectáreas. Y ahí se asentaron, por ejemplo, en el caso de San Pedro Coajimalpa, 800 años de existencia, el pueblo originario de San Pedro Coaximalpan, 300 años antes de la conquista. Entonces, hemos ahí nacido, allí hemos crecido, y resulta que ahora somos irregulares. Ahora resulta que nosotros somos como delincuentes, que hemos invadido el suelo de conservación, cuando en realidad ese suelo es de nosotros y esos bosques también, y el agua también. Pero no solamente eso, sino que a partir de los años 90 que da inicio el boom inmobiliario en San Pedro Coajimalpa, del 1985 al 2005 se consolida el corredor financiero comercial, de altísimo costo económico, Centro Histórico Reforma Santa Fe. En 1900, en ese periodo, se expropian predios en Santa Fe, y entre ellos el predio Tlayapaca, de 850 hectáreas. Y esos terrenos fueron enajenados por la empresa Servimet a la empresa Poniente de Santa Fe, por la cantidad de 49 millones de pesos, cuando la empresa inmobiliaria de Inverloma ofrecía 150 millones de pesos. Ahí se les entregaron 850 hectáreas que se hallaron de cemento. Están los grandes torres de Santa Fe, no solamente estos EDEX, también el de Interlomas, y también el de Bosque de las Lomas, el Lomas de Vistahermosa, Residencial Palo Alto. Pero no solamente se le entregaron eso a las inmobiliarias, sino también se les entregaron 70 hectáreas del ejido de San Mateo Tlaltenango a los consorcios inmobiliarios, donde se asentaron precisamente estos grandes desarrollos de Cumbres de Santa Fe y Prados de la Montaña. Entonces ya se les han entregado una gran cantidad de suelo de conservación, y por lo tanto, sí, compañero, estoy concluyendo. Es muy difícil sintetizar en 5 minutos toda la problemática, pero sí quiero decir que los que llegaron en los años 90 sí son regulares. Ellos sí son regulares, se regularizaron a base de billetazos, se regularizaron a base de sobornos para el gobierno. Y los asentamientos humanos irregulares, que así los categorizan, resulta que nos impusieron una línea ecológica a espaldas de la población en el 87, y no solamente eso, sino que también no solamente eso, sino que ahora nos dicen que estamos en zonas de alto riesgo, pero no son zonas de alto riesgo, son zonas de alto plusvalor en Coajimalpa, porque el alto riesgo se lo aplican únicamente a los asentamientos de los pueblos originarios, pero el alto riesgo no se lo aplican a las grandes inmobiliarias. Y sí quiero decir, ya por último, para concluir, que el gobierno de Marcelo Ebrard fue el que inició ese corredor financiero comercial junto con Camacho Solís en el 88. Ellos enajenaron esos predios, pero no solamente eso, Marcelo Ebrard después, cuando fue jefe de gobierno, entregó grandes cantidades de suelo a las grandes inmobiliarias y a las grandes empresas privadas. Entonces, el caso de la superarena de espectáculos de 80 hectáreas en Ferrería, y intentaron hacer también con el Parque Reforma Social o con el Deportivo Reynosa. el corredor Chapultepec. Entonces han entregado sueldo a las inmobiliarias y también han entregado sueldo de conservación a las grandes inmobiliarias. Y los asentamientos humanos irregulares no somos irregulares, somos resultado histórico del crecimiento natural y del desdoblamiento natural de los pueblos originarios del sur poniente de la ciudad. Cuaximalpan, San Lorenzo Acopilco, San Pablo Chimalpa, San Mateo Tlaltenango, Santa Rosa Chuchet, por decir solamente algunos. Entonces, esos pueblos son originarios, y ahí nacimos y ahí crecimos, cientos de años antes de la conquista. Entonces, ¿por qué somos originales? ¿Por qué somos irregulares? Somos pueblos originarios.